21 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Vamos a saludar a María Elena Martino y a titular de ANSES para charlar de un tema realmente muy interesante. ¿Cómo estás, María Elena? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Bien, gracias por atendernos, María Elena. No, por favor. Queríamos hablar de algo muy interesante, decía, porque me estoy refiriendo al certificado de aportes. ¿Qué es eso, María Elena? Bueno, en realidad desde esta delegación lo que estamos haciendo a instancias de todos los trabajadores de ANSES de Olavarría es preocuparnos o mejor dicho ocuparnos de los expedientes, se llaman así, expedientes de reconocimientos de servicio de todos los trabajadores o no trabajadores de Olavarría. ¿Y qué significa esto? Para hacerlo muy corto y breve. Uh-huh. Si todas aquellas personas que han prestado servicios en relación de dependencia, tengan la edad que tengan, no importa, no es que estén prontos a jubilarse, nos llevan el documento de identidad con una fotocopia, nosotros le sacamos un turno y nos fijamos en el sistema nuestro si esta persona tiene o no tiene aportes. Si tiene aportes, en forma automática le realizamos lo que se llama, vuelvo a repetir, el expediente de reconocimiento de servicio. ¿Qué significa esto? Que ANSES reconoce fehacientemente lo aportado hasta ese momento, es decir, hasta ahora. Esto le va a permitir, sin que la persona tenga que dirigirse a la delegación, nosotros sacaríamos el turno y hacemos el trámite sin que la persona tenga que estar presente, simplemente nos lleva el documento de identidad. Vuelvo a repetir, no importa la edad que tenga, es decir, el reconocimiento de servicios se puede ir haciendo a lo largo de la vida del trabajador, no es necesario que tenga edad próxima a jubilarse. Entonces, permite ir ordenando todos los aportes que aparecen en nuestro sistema, pero no solamente ordenando, sino afirmando ese aporte, que se transforma en un expediente, que inclusive ese expediente puede ser llevado al domicilio de la persona y quedarse la persona con él. Esto significa, María Elena, entonces, que en el futuro esta persona tiene garantizado ya con ese certificado, con ese expediente, no tiene, si hay alguna empresa que se cerró, que desaparecieron los dueños, todo, no tiene ningún tipo de inconveniente. Exactamente, porque lo que puede ir pasando, es decir, ¿qué hacemos nosotros? Nos dan la fotocopia del documento, con el documento certificamos la firma y la persona se va. Se terminó, ahí se termina la historia. Nosotros empezamos a trabajar sobre ese expediente y lo hacemos con lo que tenemos dentro del sistema. Ajá. Sí, cuando le devolvemos al titular, le decimos, bueno, señor, acá tiene usted reconocido tantos años, y él dice, ah, no, pero a mí me está faltando algo, me está faltando años que yo trabajé en tal empresa, se encarga de ir buscando documentación que no está en ANSES y armamos en forma inmediata otro expediente con esa documentación faltante. Entonces, esto permite que al momento de jubilarse, no importa cuándo sea, ya tenga ordenado lo pasado. Ordenar lo pasado significa que al momento de jubilarse nosotros simplemente tenemos que hacer un cálculo. Claro. Nada más. Es decir, llega a la edad que corresponde, hacemos un mero cálculo y se terminó el trámite, ¿sí? Ya la persona se jubila. En cambio, nos encontramos con personas que van a jubilarse y hacemos lo que estaríamos haciendo antes, esto que estamos haciendo, y le decimos, no, señor, lo que pasa es que a usted le faltan datos aporte, pero ¿cómo? ¿Qué sé yo? Entonces, el trámite de jubilación se extiende en el tiempo y la persona, obviamente, se impacienta. Ahora, si ordenamos esto desde antes de la edad de jubilarnos, cuando llegue el momento, apretamos lo que decimos nosotros, un botoncito, claro, y sale. Se agiliza todo. Totalmente. Y eso le permite al trabajador, vuelvo a repetir, no tiene por qué estar en edad de jubilarse, ir ordenando su historia laboral y facilitarle todos los trámites en el futuro. Esto le garantiza en todas las empresas que haya trabajado, en todos los lugares. Exactamente. Y vuelvo a repetir, nosotros lo hacemos con los datos que nos figuran en el sistema. ¿Está? Si la persona dice, perfecto, una vez resuelto el expediente, esto es lo que yo trabajé, no hace más nada, hasta que le llegue el momento de jubilarse, ¿eh? Claro. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, un hombre de 60 años nos lleva hoy el documento, nosotros le vamos a hacer el expediente hasta ahora. Cuando vaya a jubilarse va a tener que hacer desde ahora hasta la edad de jubilarse, ¿sí? Es decir, va a tener que hacer dos expedientes de reconocimiento de servicio. No sé si les va quedando claro. Sí, sí. Entonces, la persona que viene, una persona de 30 años, dice, bueno, yo trabajé 12, quiero que me certifiquen y me hagan el expediente de estos 12 años trabajados. Listo. Es decir, vamos ordenando lo pasado para poder prepararnos en el futuro. Bueno, muy bien. María Elena, recordamos entonces, con el documento en la oficina de ANSES se debe presentar. Nada más que eso. Encargamos después del trámite. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. Hasta luego. María Elena Martinoia, titular de ANSES, cuando son las 7 de la mañana y 27 minutos. 14 grados 8 décimas, sumar la temperatura, 100%, la humedad, viento del nor-noroeste a 3 kilómetros en la hora. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable.